La central de la cumbia. ¡Eso chingao! ¡Así se baila! ¡El huepa! Para Amanda's Grocery en el 601 de Meekly Avenue en Brooklyn, Nueva York, el señor Emiliano Cantor. Para toda la familia Ponce y la familia Cantor. Jocelyn Ponce. Vámonos a rayar el piso. Disco Móvil, Sevilla. De Ángel Sevilla, allá en Nueva York. ¡Sabroso! Producciones Flaco, Lupe Méndez, Sonido Machacas. Los Mobstars de Chosky Chess. La familia Campos. Súbele. Ese tío Miguel. Yesenia Arisa. Publicidades. La Chinanteca Estelar. Güey, güey.